años juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, así comienza otro programa del movimiento 26 de marzo, la audición de la 326, integrante de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, que les habla Lorena Jesús. Un gustazo nuevamente reencontrarnos por acá, un poquito pasado de la hora por problemas técnicos, pero bueno, ya estamos acá. Antes que nada, recordar que hoy es el Día Internacional del Medio Ambiente, de la defensa del medio ambiente. Y bueno, recordar nomás que actualmente nuestro país está en manos, un 60% de la tierra de nuestro país está en manos extranjeras. Recordar que se está hablando de una cuarta planta de celulosa. Recordar que hay unos cuantos proyectos extractivistas para el Uruguay, como son las perforaciones en la búsqueda de petróleo, como son el hidrógeno verde en Paysandú, en Tambores, en Tacuarembó, en otros lugares. Recordar que se están llevando adelante distintos proyectos en donde se avalan el derecho de realizar barrios privados sobre arroyos, sobre ecosistemas que son protegidos por el Ministerio de Ambiente, que son reservorios de agua, como es en el caso del Solís Chico, y sin embargo se continúan llevando adelante una política de parte del Estado, de este y los anteriores gobiernos, de extractivismo, ¿no? Recordar que, por ejemplo, todavía está en suspenso el proyecto Arasatí, que se está estudiando, que se está viendo a ver si se sigue o no se sigue. El tema es que, bueno, en el caso de no seguirse, a la empresa privada se le van a otorgar otras concesiones, como puede ser la represa de Casupá, como puede ser la redistribución del agua en la zona metropolitana, sin contemplar que nosotros tenemos un artículo en la Constitución, el artículo 47, en el cual establece claramente que el agua es un derecho humano fundamental y que únicamente puede ser gestionada a través de entes estatales. Bueno, para eso nosotros tenemos a la OCE, quien se encarga de no solamente del saneamiento, sino de la redistribución del agua potable, y que desde los años 80, esta parte, o sea, post-dictadura, se ha dejado de alguna manera venir en decadencia a los distintos entes públicos, como por ejemplo la OCE, justamente para que decir, bueno, no, en realidad el sistema funciona mal y hay que dejar y abrir a los mercados privados que gestionan mejor. Y oh casualidad, la empresa que se va a encargar de este proyecto de Arasatí es una empresa israelí, que tiene grandes vinculaciones con el genocidio perpetrado por Israel, en el cual se está llevando adelante actualmente sobre nuestros hermanos palestinos, que tiene grandes repercusiones en que no se le permite acceder a los palestinos a agua potable. Entonces, digo, justamente eso también hay que ponerlo sobre la mesa. Y más en este día, ¿no? En el día que se supone que, bueno, tomamos conciencia de nuestro ambiente, de que, bueno, sin él no podemos existir como especie, de que no puede ser que todavía en pleno siglo XXI se prioriza la propiedad privada antes de los derechos humanos fundamentales, como es el acceso al agua potable, como es el acceso a un ambiente limpio. Y esto me parece importante ponerlo sobre la mesa, más a los tiempos que corren, porque justamente hoy, por ejemplo, una especie de conversatorio, ¿no?, que se dio en la Universidad de la República, fomentado por, organizada allí, en el cual también se hablaron acerca de las distintas leyes que permiten, digamos, un mejor control por parte del Ministerio de Ambiente. Se explicó un poco cómo funciona, digamos, el Ministerio, las personas que trabajan allí, qué competencias tiene, cuáles son las limitaciones que tienen. Pero de alguna manera, digamos, se habla desde el punto de vista, desde el punto de vista de las empresas. Que eso me parece a mí es importante manejar y poner sobre la mesa, que seguimos errando el objetivo que trasciende esto, porque en definitiva nosotros no queremos una mejor regularización para que puedan construir mejores edificios, con un mejor paisaje, y bueno, y que cumplan con la normativa y que si no paguen multas. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos poner sobre la mesa el daño ecológico que se está causando actualmente y que es irreversible. Y que de no tomar una postura firme, no esta de que digo una cosa y hago la otra, ¿no? No esta de que llevo adelante una ley y después la aplico si quiero o no la quiero. O depende el inversor que venga con cuánta plata venga, si es que la llevo adelante o no. Como es en el caso de Google, como es en el caso de muchísimas otras empresas multinacionales que vienen a nuestro país porque saben que hay, digamos, bastante flexibilidad en cuanto a lo que son las inversiones, porque se tiene esa idea de que, bueno, va a venir el inversor extranjero y nos va a salvar y va a dar trabajo y vamos a estar mejor. Lo que ha demostrado las políticas llevadas adelante desde la dictadura en adelante, esta apertura al mundo, es que nos ha dejado más desempleo, nos ha dejado más podredumbre, no solamente en nuestro ambiente, no solamente en nuestras aguas, no solamente en nuestro suelo, sino la salud de nuestra gente. Lo que ha demostrado que estas políticas de apertura a nuevas inversiones sin ningún costo nos ha dejado pobreza y miseria. Si no, ¿por qué hay 16.000 personas privadas de libertad en el Uruguay? Si no, ¿por qué estamos hablando de más de 800.000 trabajadores que ganan menos de 25.000 pesos? ¿No? Si no, ¿por qué estamos hablando de cuántos abuelos ganan 18.000 pesos de jubilación o menos de 18.000 pesos de jubilación, que también estamos hablando de una cifra muy grande? Y somos 3 millones de habitantes y no puede ser que en este país tengamos los problemas que tenemos para poder acceder a una jubilación, como la cantidad de gente que fue y que intentó jubilarse y presentar los testigos y que se los rechazaron en el BPS, y pareciera que en vez de ser un organismo que está destinado a otorgar beneficios a los trabajadores, están pensando como si fueran un empresario, están pensando como si fueran los dueños de una empresa que tienen que medir los costos, y no se dan cuenta de lo que hay detrás. ¿Qué hay detrás? Uruguayos que trabajaron toda su vida y que porque la empresa en la que trabajaban los tenía en el negro, hoy no se puede jubilar. ¿Y eso de quién es responsabilidad? ¿Eso por qué lo tiene que asumir esa responsabilidad el abuelo? ¿Por qué tenemos tanta gente mayor de edad viviendo bajo la línea de pobreza? ¿Por qué se tiene que recaer todo también sobre los hijos que se hagan cargo y que si los hijos tienen casa y pueden mantener al padre? ¿Por qué si esa persona laburó toda su vida? Entonces son cosas que hay que poner sobre la mesa. El tema del ambiente es fundamental, hay que hablarlo, hay que analizarlo, hay que saber de qué lado del mostrador ponerse. A ver, ¿con qué palabras voy a decir yo? Yo me considero una persona de izquierda. ¿Voy a votar un partido político que pone una planta de celulosa? Si me considero una persona de izquierda, ¿voy a votar un partido político que privatizó el agua para riego? Si soy una persona de izquierda, ¿voy a votar o voy a pertenecer o voy a militar en un partido político que se abre a la minería a cielo abierto, que se abre a todo lo que tiene que ver con la destrucción del medio ambiente? Y acá los estoy poniendo a todos a la bolsa, el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Frente Amplio. Porque dejen de joder, tenemos un Ministerio de Ambiente que realmente brilla por la ausencia, porque en definitiva lo único que hace es tratar de facilitarle las cosas a las empresas, porque si el día de mañana hay un daño ambiental irreversible y tienen algún tipo de juicio de parte de los perjudicados, tienen en dónde ampararse, porque ellos cumplieron con todo lo que decían las leyes dentro del Uruguay, que amparan el que defiende el ambiente, que protegen el ambiente, y no es así. No puede ser que la ganancia, la plata, esté por encima de la vida de la gente, que esté por encima de la calidad de vida de nuestros hijos. ¿Qué planeta, qué Uruguay, qué agua van a tomar si ya están comprometidos todos los cursos de agua del Uruguay? Están todos contaminados. Dejémonos de joder. Es importante, a ver si nos ponemos la pila, a ver si empezamos a realmente hacer la práctica de la utilización de raciocinio y decir, realmente nosotros nos consideramos de izquierda y que creemos en la comunidad y que creemos en el proyecto en conjunto. Dejámonos de pensar que va a venir un salvador, que nos va a salvar, que va a decir todas las cosas lindas. ¡No! Acá hay que luchar, hay que organizarse, hay que salir a la calle, hay que pelear. ¿Cómo se consiguen los derechos? ¿Cómo se consiguen? Ahora los estamos perdiendo, todos los días estamos viendo pérdida salarial, estamos viendo cómo se entrega todo al capital y no estamos haciendo nada. Estamos viendo cómo están muriendo todos los días niños, niñas, adolescentes, a manos del ejército de Israel. Lo están diciendo los médicos que están allá. Les tiran balazo directamente a la cabeza. ¿Y cómo no sabemos de qué lado ponernos? Yo la verdad no lo entiendo. ¿Cómo le voy a mirar a la cara a mi hija y decir, yo no hice nada, está pasando este genocidio y yo no me puse del lado correcto? ¿Cómo voy a pertenecer a un partido político que se junta a mediar con gente que está cometiendo un genocidio? Que no me jodan, que no digan que no, estábamos viendo, le estamos diciendo que nos explicara lo de la muerte. ¿Qué me van a explicar si les están saqueando las casas? Los están echando, los están matando de hambre y los están envenenando. Hoy, en el Día del Medio Ambiente, es fundamental no solamente defender nuestros derechos acá en el Uruguay. Es fundamental posicionarnos del lado correcto de la historia y entender que lo que está pasando hoy en Palestina perfectamente puede pasar en el Uruguay el día de mañana. Si pensamos en las futuras generaciones, si pensamos en nuestros hijos, si pensamos en los hijos de nuestros hermanos palestinos, tenemos que tomar una postura. No podemos ser neutros, no nos puede ser indiferente lo que está pasando. Entonces, por eso que yo digo, es fundamental sumarse a la militancia, a la organización, entender que hoy en día el único partido político que está dando la pelea y que la da desde el inicio, ¿no? No desde ahora, no sale con un comunicado ahora. O sea, desde el inicio, desde que Israel, de forma totalmente arbitraria, ha despojado a los palestinos de sus casas, de sus viviendas, los ha corrido, los ha sometido, los ha encerrado sin ningún tipo de juicio, desde el comienzo nosotros lo estamos denunciando. Por eso es que pertenecemos a la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Por eso es que pertenecemos al Movimiento 26 de Marzo. Por eso nuestros dirigentes, por eso nuestros militantes salen en la lucha por el pueblo palestino. Y por eso nosotros no solamente juntamos firmas en contra de la ley de riego, no solamente juntamos firmas para el plebiscito por el agua en el 2004, sino que siempre hemos tenido una postura coherente y por eso nos mantenemos firmes y les invitamos a ustedes a sumarse a la militancia. Hasta el próximo jueves.